12 y 12 minutos, nos adentramos ya en un espacio característico de cada martes. Ya saben que en esta jornada de la semana hay un espacio habitual relacionado con lo que es el ámbito de la política, y en ese sentido, una ronda de intervenciones, turno de participaciones, y a través de las diferentes formaciones que integran la corporación municipal. Y en ese sentido, bueno, pues hoy les comentamos en el arranque de la mañana que llega el turno al Partido Popular, y en concreto durante la próxima media hora va a estar con nosotros y vamos a abordar diferentes temas. Ya saben que cada formación política elige las cuestiones que quiere abordar en este espacio que ponemos a su disposición. Lo dicho, en representación del Partido Popular nos acompaña el alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, y a todos los ubriqueños. Vamos a quedarnos, como decimos, con diferentes asuntos a lo largo de esta próxima media hora. Cuestiones de actualidad, y en el caso del Partido Popular es cierto que además coinciden con el equipo de gobierno, y por tanto temas que quiere abordar dentro de lo que es la propia gestión municipal también, ¿no? Y en ese sentido, como primera cuestión básica, ¿no? La cesión del servicio de recogida de basura, limpieza viaria y parques y jardines. La aprobación ya tenía lugar en el último pleno de esa cesión de un servicio que hasta ahora prestaba Biorreciclaje y que a partir del 1 de marzo ya parece que definitivamente va a poner en marcha la empresa mancomunada, ¿no? Sí, fue un compromiso, lógicamente, que el equipo de gobierno planteó desde hace también ya tiempo. Estuvimos trabajando sobre diferentes licitaciones y planteamos, bueno, después de haber estudiado con un periodo de más de un año las diferentes ofertas y planteamientos, pues y pasado también a mantener reuniones con la propia mancomunidad y en el tema de básica, pues los planteamientos que se planteaban desde la propia básica eran interesantes para el pueblo de Ubrique. Y este equipo de gobierno, el Partido Popular, pues sin duda apostó por esa opción, que pasamos sin duda de una empresa privada a una opción 100% pública. El equipo de gobierno lo tenía claro y al final pues decidimos la opción de básica, bueno, por, sin duda por los intereses, mirando siempre en esa respuesta por los intereses del pueblo de Ubrique, porque eso representaba sin duda el 100% de los trabajadores, mantenían su puesto de trabajo, y realmente pues también no solamente eso, sino que la tasa para el año 2015 se congelaba, y la inversión en este caso realizaba básica en cuanto a la compra de camiones, más los 450.000 euros de inversión que se realizarán. Sí, ya se está iniciando el proyecto para que cuanto antes contemos con unas nuevas instalaciones que estarán detrás del líder, y por lo cual importante esta decisión, como digo, porque es para la mejora del servicio y también por la mejora de los trabajadores y la inversión, y sin duda porque vimos que es lo que más interesaba para la población de Ubrique. En este caso planteaba, pues sin duda, pues agradecer en este caso también al Grupo Socialista, que estuvo también con la aprobación para que este tema se llevara adelante, porque como digo, creo que es una opción acertada en cuanto a todos estos temas que son prioritarios para Ubrique, y aun cuando también diríamos no solamente en básica, sino el Ayuntamiento de Ubrique tendrá esa capacidad de decisión en la propia básica en lo que respecta a la mancomunidad. Hubo sí otros partidos, como el Partido Andalucista, que parece ser que todo lo que ahora decide el Grupo Popular, todo está mal. Y yo la verdad es que no, cada uno es libre de tomar la decisión que quiera, ¿no? Pero desde que dieron la opción el Partido Andalucista a que gobernara el Grupo Popular, pues la verdad es que han sido continuas zancadillas, ¿no? No sé por qué al final decidieron que yo estuviera de alcalde, en este caso pues el Grupo Popular estuviera gobernando en minoría. Dieron la opción, pero la verdad, a partir del segundo día han sido trabas y como estamos viendo ahora, no mirar por los intereses del pueblo de Ubrique, ¿no? Y ahí lo hemos visto en contra de todo, ¿no? En contra de esos presupuestos que, en este caso, pues agradecer al Partido Socialista, que sin duda con la abstención ha apoyado que estos presupuestos sigan adelante, y sin en cambio, bueno, donde decía sí el Partido Andalucista en anteriores plenos, pues ahora dice todo lo contrario. Bueno, ellos tendrán su razón, pero sin duda están mirando partidistamente y no han mirado en este caso en ese presupuesto como ha mirado el Grupo Socialista para que estos presupuestos salgan adelante. Y el Grupo Popular no tiene ningún tipo de acuerdo, como dice el PA, bajo cuerda con el Grupo Socialista. Entiendo que el Grupo Socialista ha decidido por mirar por los intereses también del pueblo de Ubrique, y eso es lo que debe primar de cara a los ciudadanos. Ahora, como digo, todos los planteamientos que hace el Grupo Andalucista es entrar en contra de todo lo que hace el Grupo Popular, está mal hecho. Y creo que se equivocan en esas decisiones, ¿no? Porque en una cuestión tan importante como son los presupuestos, pues sí, no han aprobado el Grupo Andalucista en anteriores ocasiones, pero que también tengo que decir que en esos presupuestos que nos habían aprobado, nos habían limitado totalmente los presupuestos para que este equipo de gobierno pues no pudiera hacer muchísimas de las cosas que planteaba el Grupo Popular. Pero vamos, estamos viendo que la trayectoria en este caso es esta, en contra del propio Grupo Popular, del Ayuntamiento, está en contra de todo proyecto que hace el Grupo Popular. Y lo único que se dedican es, perdón, insultar en la radio, insultarnos. Creo que esa no es una política adecuada actualmente, el insulto continuo, o lanzando siempre mentiras de octavillas, como se están lanzando ahora, para intentar engañar al ciudadano. Creo que es una mala política intentar confundir al ciudadano. La mentira tiene los pies muy cortos, como yo digo, y realmente entrar en esa cuestión de, como dice, ¿no?, una mentira mil veces dicha se convierte en verdad. Y lo que no voy a plantear ni me voy a callar en cada cuestión de tanta y tanta mentira que está diciendo el Grupo Andalucista, no me voy a callar. Pues el tema de básica fue uno de los temas que, como decíamos, se aprobaban en el último pleno, también los propios presupuestos. No sé si quería referirte, aunque ya ha hecho referencia a ello, pero no sé si más ampliamente es un tema que querías abordar también, ¿no? Sí, no, realmente, es decir, los presupuestos, hubo bastantes reuniones con los portavoces, y el Grupo Popular en consideración también tomó diferentes planteamientos que hicieron diferentes partidos políticos. Bueno, hubo, como digo, planteamientos que incluso hizo el PSOE, Izquierda Unida, y que se aceptaron en el presupuesto, en el capítulo de inversiones. Y realmente lo que ha hecho referencia siempre el Grupo Andalucista, bueno, era un plan de sin duda para el tema de emprendedores, que precisamente, bueno, esta semana hemos a través del IDT vamos a iniciar unos cursos para emprendedores, dos en este caso, que van dirigidos a emprendedores, bueno, y lo hemos sacado sin coste alguno por parte de las arcas del Ayuntamiento. Y no solamente eso, sino que haya conversaciones con la propia Cámara de Comercio de Zona Franca, donde habrá un proyecto también que vamos a iniciar, proyecto de emprendedores de una duración de 5 o 6 meses, donde anteriormente, en anteriores legislaturas, el Ayuntamiento de Ubrique le había costado casi 12.000 euros ese plan de emprendedores, y en este caso, bueno, pues va a haber un plan de emprendedores y no va a tener coste para el Ayuntamiento. Otra propuesta que en sí es que no ha hecho propuesta, sin duda, el Grupo Andalucista de cara a los presupuestos, porque si decía en el tema de empleo, que sean, sin duda, los presupuestos sí se han ampliado esas dotaciones, pero recordarle al Grupo Andalucista también que en el año 2014 hemos tenido casi 1 millón de euros para empleo. 1 millón de euros, es decir, dentro de ese 1 millón de euros, pues ha estado sin duda, las diferentes planes que a través de la Junta de Andalucía, y que son ingresos que vienen de los fondos europeos, gobierno junto a Andalucía, plan de empleo joven, de mayores de 30, inclusión social. Hemos sacado adelante también otros proyectos de cara al empleo del plan CRECE. Se llevó a cabo también, como digo, en el 2014 el taller de empleo, y sin duda, pues la verdad es que hablamos que casi 1 millón de euros es lo que había en el 2014 de empleo. Creo que ha sido un trabajo de este equipo de gobierno importante, porque sin duda, aunque sigan habiendo dificultades de empleo, no tampoco a dejar este año de trabajar en esas áreas, porque ya hace cuestión de 2 meses hemos planteado también diferentes proyectos a la Junta de Andalucía de talleres de empleo, casos de oficio, perdón, y hemos planteado pues casi nuevos siete proyectos nuevos, como digo, en talleres de empleo y escuelas taller, que sin duda hemos planteado ya de cara a la Junta de Andalucía, que con esos fondos también europeos que el gobierno va a enviar, porque creemos que con esos talleres de empleo podríamos dar también una formación importante y crear de cara a este 2015 también, pues llegar a una dotación importante en cuanto a que esos talleres de empleo se aprueben. Como digo, ya ahí se ha negado totalmente el Grupo Andalucista en aprobar estos presupuestos, no mirando simple y llanamente la cuestión partidista, y en este caso pues tengo que agradecer pues que el Grupo Socialista pues se abstuviera, y eso dio la opción de aprobar este presupuesto y hacer esa inversión que está en el capítulo de inversiones de casi 1.200.000 euros, que sin duda seguirá mejorando las infraestructuras de nuestra población. Y como digo, ahí también conversaciones donde el Grupo Andalucista también había planteado que cuando aprobó el anterior presupuesto, que iba a seguir absteniéndose sin duda a los presupuestos para que los presupuestos se sacaran adelante, pero entiendo que, como digo, la opción que ha cogido pues enviar el insulto continuo a este alcalde y a concejales, y nosotros no vamos a entrar en esa trayectoria de insultos a nadie, sino a seguir trabajando, que es nuestra obligación y es nuestro compromiso de seguir en este pueblo de Ubrique. Otras cuestiones, aparte de los presupuestos, o relacionado también, ¿no? Porque es una partida, aunque sea de inversiones que llegan desde otras administraciones, pero bueno, la referencia a obras, quería referirte a todo ese proyecto que tiene que ver con los polígonos industriales, y que parece que va a comenzar ya. Estamos hablando de la mejora del asfaltado en los dos polígonos industriales y también lo que es la reforma o terminación de lo que son las rotondas, ¿no? de esa zona también. Sí, eso igualmente, que igual que ahora mismo es una subvención del IDT, está con un importe aproximado de unos 220.000 euros. Ese es un dinero que pone en este caso el 100% de la Diputación, y la Diputación lo que hace es la licitación. Esa licitación se han presentado empresas de Ubrique, y en este caso pues hay una empresa de Ubrique que, como digo, se ha presentado y es la que Diputación es la que ha creído más conveniente en base a esa licitación. Y la obra del asfaltado en esa zona del polígono pues va a empezar esta misma semana, con solucionando, porque la verdad, el polígono La Piel y también el otro polígono, pues hay zonas que están en malas condiciones y va a quedar pues totalmente alquitranado y en perfectas condiciones esa zona. Asimismo, también quería hacer mención, porque también en relación con otros comentarios, nosotros hemos iniciado también el tema de otras obras que se han llevado a cabo a través de licitación, que era el plan Reactiva. En cuanto a la barrera arquitectónica, que escuchaba un comentario también la semana pasada, porque no se había dado a oficiales de Ubrique. Es decir, que ese dinero venía de una subvención de la Diputación, y se hizo una licitación y se presentó todas aquellas empresas que quiso conveniente. Entonces, ese es un dinero que iba totalmente programado para licitación y, para este caso, para aquellas empresas que se presentaran. Pues esto, como decimos, en referencia al capítulo de obras, pero unido al ámbito de los polígonos industriales, dentro de lo que es el tema industrial. Otra cuestión que querías abordar durante este espacio, el relativo a la licitación también de los terrenos de uso industrial para la construcción de naves, ¿no? Se ha vuelto a hacer una licitación, sería la segunda fase, después de la primera que se hizo en su momento, con las parcelas que quedaron libres, ¿no? Sí, en este caso el límite de la licitación se finaliza el 17 de febrero. Sé que hay empresas de Ubrique que están pues preparando la documentación para que antes que finalice el plazo de la licitación, pues esté toda la documentación entregada. Y es importante aquellas empresas de Ubrique que quieran presentar esa documentación, pues sin duda que apostarán, porque ahora estamos hablando de 1.100.000 euros, lo que es la inversión que se realiza, y que realmente se quede ese dinero en Ubrique, pues sería importante, porque con esa, no solamente el planteamiento de que emprendedores pues tengan la opción de adquirir por 5 años una nave con un alquiler modélico de entre 200 y 300 euros como máximo durante 5 años, porque creo que es importante, porque como digo, estamos hablando de 1.100.000 euros, que es un dinero que es donde pueden licitar tanto empresas como ubriqueñas, como también de la provincia de Cádiz. En este caso te refieres a lo que es el proyecto de Zona Franca, ¿no? Al proyecto de Zona Franca, concretamente, a la 19. Y ahí, pues bueno, ahí en esa licitación se pueden presentar cuántas empresas que sean convenientes de la provincia de Cádiz. Como digo, sé que hay empresas ubriqueñas que están preparando toda la documentación, y con Zona Franca a la que decide, lógicamente, en base a toda la documentación, cuál es la empresa que llevará a cabo la obra. Espero que esa obra quede el 100% en Ubrique, porque estamos hablando, bueno, que es un dinero que sin duda va a redundar en la población de Ubrique si al final la licitación sale para la empresa que se presente de Ubrique en esa licitación. Estamos hablando de la construcción de 10 naves nido, como se les denomina, en relación que son pequeñas naves, que posteriormente Zona Franca va a poner a disposición de emprendedores a través de un alquiler con determinadas condiciones. Un alquiler se supone que además, o desde luego, más barato de que lo que sería el precio del mercado. Y durante un tiempo, durante unos años, bueno, pues podrán contar las que finalmente sean las adjudicatarias con esas naves, como decimos, en alquiler. Pero aparte, y paralelamente, ¿no? La verdad es que han coincidido ambos proyectos en la misma zona. Estamos hablando de terreno industrial. El ayuntamiento ya lo licitó en su momento, una primera fase. Quedaron, me refería a ello, ¿no? Una serie de parcelas. Y esa es otra cuestión que querías destacar tú en este caso, lo que es la segunda fase de la licitación, ¿no? de esas parcelas. Sí, bueno, eso es realmente el pliego en sí, es igual que el anterior que sacamos para la anterior licitación. En este caso lo que quedan son 14 parcelas que van al mismo precio y en las mismas condiciones que se habían pactado ya en la primera licitación. Precisamente he hablado esta mañana con el secretario y en estos días ya va a salir la publicación en el boletín, porque la verdad es que dentro, independientemente de eso, a 10 naves que se van a empezar con toda probabilidad la edificación en marzo, pues entendemos que hay un interés importante de nuevas empresas para la compra de suelo industrial, por lo cual estamos comunicando pues que sigue habiendo empresas de Ubrique que están interesadas pues bueno en seguir construyendo y en ampliar sus empresas, ¿no? Con lo que está cayendo, la verdad, una apuesta decidida por las pequeñas y medianas empresas de Ubrique, que sigue apostando pues por invertir en zona industrial. Y la verdad es que, como digo, hay un interés bastante importante, pues son bastantes solicitudes lo que nos están llegando para por la oferta y compra de la nueva zona industrial. Y la verdad, pues, es de agradecer, ¿no? Que pequeñas y medianas empresas de Ubrique pues estén apostando por seguir edificando. En la primera fase ya hubo una serie de adjudicaciones, ¿no? De parte de ese terreno industrial. ¿Cómo marcha ese proceso? Hay ya naves finalizadas, otras en proceso. Digo, sobre las primeras que se vendieron en su momento. Sí, de aquellas, la primera licitación fueron 30 parcelas las que se licitaron, de las cuales fueron 16 las que se vendieron. Ya en su parte hay ejecutada en su gran mayoría la edificación de todas. Hay varias que se están terminando ahora mismo. Y bueno, y sin duda, como digo, es importante en este tema, porque en aquella ocasión, y en esto también, que hemos hablado también con la agencia IDEA, queremos sentarnos con la agencia IDEA ahora en el mes de marzo, porque habrá subvenciones por parte de la Junta de Andalucía, de fondos europeos también, en cuanto a que habrá casi un 40% a fondo perdido para lo que será la construcción y la compra del suelo. Creo que para aquellas personas que también están interesadas en la compra del suelo industrial, pues es una apuesta también interesante que puedan solicitar esa subvención, como digo, con casi un 40% de subvención a fondo perdido. Parece que después de esa primera fase, ¿no?, de licitación, poco después hubo interés, ¿no?, de algunas empresas, y esto, por tanto, se tenía que hacer a través de una nueva licitación, que de todas formas lo que ha hecho es mantener las mismas condiciones, ¿no? Sí, hemos mantenido, porque si no teníamos que habernos reunido todos los portavoces, y decidimos, pues el equipo de gobierno, también Junta de Gobierno, que íbamos a plantear las mismas condiciones que se plantearon en la vez anterior, y por lo cual, como digo, se aprobó en Junta de Gobierno, y en estos días va a salir esa licitación para todos aquellos que estén interesados en la compra de suelo industrial. Hay que decir que, señalabas que ya ha habido interés por parte de empresas, pero si hay empresas que nos estén escuchando, evidentemente todos parten de cero. Quiero decir que pueden presentar sus propuestas y que lo que se va a abrir próximamente es precisamente ese plazo, ¿no? Sí, no, aquí todo el mundo parte de cero. Es decir, ahora tendrán que entregar toda la documentación, igual que la vez anterior, que se solicita en esa licitación. Y, como digo, cada uno licitará aquella parcela que más le interese. Pero vamos, aquí nadie tiene ninguna mejor opción que nadie, sino en las condiciones que se estipulan en ese pliego de condiciones, cada uno licitará aquella que les interesa más en la ubicación de las parcelas que quedan actualmente en la zona industrial. Sobre las características de las parcelas, no sé si puedo apuntar, dimensiones y demás. En principio, sí, bueno, era, que se sí, podrán consultar. En las mismas condiciones que había la anterior. No hay diferencia de precio ni tampoco de los metros que se había hecho anteriormente. Pues eso, ya decimos, en relación a lo que es la licitación de esa segunda fase de terrenos industriales en el plan parcial 1. Te referías también al proyecto de Zona Franca. Cambiando de asunto, aunque también muy relacionado, porque estaríamos hablando del ámbito urbanístico, en el que se definen zonas industriales, zonas residenciales, etcétera. Es otro tema, ¿no?, que querías abordar, el del PEGOU y los trabajos que se siguen realizando. Se ha, por cierto, publicado en la página web del Ayuntamiento en estos últimos días lo que es el avance del equipo redactor, el avance que ha hecho del PEGOU, sobre todo de cara a aquellas personas que quieran consultarlo para realizar sus propuestas, ¿no? Sí, inicialmente lo primero que hicimos de cara al PEGOU fue darle la información, como era correcto, de pasar la información a todos los portavoces políticos que vieran de primera mano cuál era ese borrador que presentamos. Posteriormente, pues sin duda, han sido muchísimos los uriqueños que han estado y visitan todos los días. Está expuesto en el ayuntamiento, en la zona de prensa, allí donde cualquier ciudadano de Urique pues pueda acceder a la información o solicitar la información que crea conveniente. Como digo, la verdad es que son muchos los uriqueños que han estado interesados en esa información, le hemos facilitado, y también, por supuesto, que hemos aceptado pues toda aquella propuesta que nos han ido indicando para mejorar lo que es este plan general de urbanismo, que entiendo que, bueno, es importantísimo de cara al futuro, y entendemos que vamos a seguir los plazos oficiales, y a ver si es posible que después de tantísimos años contemos ya con un plan general de ordenación urbana que es importante para solucionar y facilitar muchos de los problemas que tiene la población de Ubrique. ¿Cómo se decide la categoría de unos terrenos? Digo, ¿esto lo decide el equipo redactor o basándose en una normativa o según las propuestas? Finalmente, ¿cómo se va a definir ese PGU, ese Plan General de Ordenación Urbana? Bueno, en este tema hay una cosa clara. Cuando nosotros hacemos la licitación, en este caso es el mismo redactor que el anterior, decir que el equipo redactor que trabaja en este tema es el que conoce desde hace ya 20 años pues todos los pros y los contras en cuanto al urbanismo de Ubrique. Este es el mismo redactor, ya estuvo trabajando en anteriores legislaturas con el Grupo Socialista, también estuvo trabajando con el Grupo Popular y el Grupo Andalucista en anteriores legislaturas. Y bueno, yo creo que al final lo que quedaba, teniendo en cuenta que este grupo de redactor conocía perfectamente pues cada uno de los detalles, problemáticas de aparcamiento y cuestiones de zonas de cara al futuro, de zonas industriales, de zonas de inversiones como zonas residenciales. Si todos esos aspectos, como digo, abrimos la puerta a las propuestas que también los grupos políticos nos plantearan y también a esa propuesta que los ciudadanos de Ubrique, en base a este nuevo proyecto de futuro, siempre hemos estado abiertos, sin duda, a esa propuesta que nos planteaban los propios vecinos de Ubrique. Pues todo esto en torno al PGOU. Restan algún minuto por delante. Son las cuestiones que, en este sentido, se quería abordar hoy desde el Partido Popular. No sé si, Manuel Toro, alguna cuestión más para finalizar. No, mira, yo siempre, bueno, que quizás a mí personalmente como alcalde también, a este grupo popular, me caracteriza no entrar en el dime y el direte. Yo creo que también, pues, los ciudadanos en general, y en este caso los de Ubrique, pues, cuando ven ese dime y direte de que si uno dice una cosa, que si otro dice la cosa, en fin, creo que la ciudadanía en ese tema está muy, muy cansado, pero vamos, yo lo que no voy a permitir, sin duda, ni entrar en el debate de insultos a mi persona que se hacen o a mis concejales, o entrar en ese debate de mentir a la gente. Eso no lo voy a permitir. Creo que son muchos los problemas que tenemos que solucionar en el pueblo de Ubrique. Tenemos que seguir trabajando de cara al futuro y agradecer, en este caso, como digo, y al Grupo Socialista, que en estos temas, tanto de básica como de los presupuestos, nos han apoyado. Entiendo que ellos han mirado igual que nosotros por el interés de los ciudadanos de Ubrique, y no como el Grupo Andalucista, que está viendo cuestiones solamente partidistas y en contra de todo, ¿no? Ya me lo decían al segundo día de haberme puesto alcalde, ¿no? Me decían que iba a durar 3 meses en el gobierno y ya voy a terminar la legislatura, ¿no? Es decir, el tiempo da y quita razones. Uno, pues, y su equipo, pues, lógicamente, puede cometer errores y aciertos. Lo hemos hecho con toda la voluntad y con todas las ganas del mundo. Bueno, ahí queda nuestra gestión de esta legislatura. No tengo asesores, no tengo chofer como tenían otros. Trabajamos directamente todas las 24 horas. La gestión económica que hemos hecho, pues, sin duda, ha sido importante, porque este ayuntamiento ha hecho una gestión económica importante, porque sin duda hemos bajado la deuda del ayuntamiento de Ubrique más de 2 millones de euros. Estamos hablando de una cantidad importantísima. No hemos dejado, en este caso, de ir haciendo obras y buscándonos también la vida y solicitando subvenciones a diferentes administraciones, y es lo que los ciudadanos creo que piden al político, ¿no? Trabajar, mirar por su población y todos a una, y no entrar en el debate si yo soy más guapo o yo soy más feo. Lógicamente se tiene que hacer, sin duda, con trabajos de oposición, porque es lógico, pero de ahí al insulto, a mentir a la gente continuamente y intentar de confundirlo, decirle a otros partidos, digamos, que los ciudadanos son inteligentes y quitan y ponen. Ahora llegará las elecciones y, sin duda, pues será el pueblo el que quita y el que pone. Pero nuestra educación de hacer insultos, como se nos están haciendo al Grupo Popular por otros grupos políticos, no vamos a entrar. Vamos a seguir trabajando, que es nuestra obligación, y sin duda terminaremos esta legislatura con todas las ganas de seguir mejorando nuestra población, y es que es nuestra, como digo, nuestra obligación y el compromiso que adquirimos hace ya casi pues 3 años y medio largo. Pues ahora sí, llegamos al final del espacio con el que disponen, ya saben, cada formación política, esa media hora que, bueno, pues cuenta cada formación dentro de la corporación municipal, esa ronda de intervenciones. Hoy el turno que llegaba al Partido Popular, en su representación nos ha acompañado el alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Gracias por habernos acompañado durante todo este tiempo. Gracias, Juan Carlos de Toro Ubriqueño.